14 horas, 13 horas, bueno, 13 horas fue ayer, 15 horas en la península, comienza, arranca, Deporte.7. Deporte.7, dirige y presenta Luis Hernández. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? La hora menos era también en Canarias, era también por ayer, eso de las 13, las 2, las 15 horas. Bueno, son las 2 en punto de la tarde, empezamos en Pisa Deporte.7. Y Santi Alonso, iba a decir una frase, muerto de risa. Saludos a Luis Hernández, Deporte, con esa alegría, esa victoria del equipo amarillo ayer en la Eurocup, 92-72, pero pudo ser mucho más porque salieron los dos canteranos, salieron los Santana y Clos, dos chicos, un base y un alero bastante buenos, por cierto. El partido fue descafeinado, muy light, ya si ustedes escucharon la transmisión anoche, pues eso, le damos nosotros la emoción, porque en la cancha era solamente un equipo que era el equipo amarillo del Gran Canaria 2014. También en Bodeboard, mañana la presentación a las 12 de la mañana en el SICA, el Campeonato del Mundo, qué guapo aquí en Canarias. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos ayer la lesión de Vitolo en la Unión Deportiva Las Palmas? Pues bueno, el cuadro técnico se planteaba fichar, pues ya ha fichado y lo ha hecho ya a Juan Quero, es un interior que se puede volar dos bandas, bastante bueno, y cedido por el Rayo. Recuerden que pasaba por el Chino allí, no dio lo que daba, ahora de momento viene a Canarias, viene a la Unión Deportiva Las Palmas y tendrá que debutar en enero. Próximo partido de la Unión Deportiva Las Palmas ante el Celta, el domingo por la mañana. ¿Se acuerdan ustedes de la expulsión del señor Gémez? Pues bueno, el señor Paco Gémez tiene un partido de sanción por doble amonestación. Y uno también, Jonathan Viera y David García, por acumulación de tarjetas. La primera plantilla del Club Deportivo Tenerife volvió al trabajo en la mañana de hoy, miércoles, tras disfrutar el martes de la jornada de descanso. Y lo hizo con un entrenamiento desarrollado en el Mundialito, que se prolongó por espacio de 1 hora y 40 minutos. El próximo partido, el domingo a las 5 ante el Granada, las ventas de la entrada mañana a la venta. En judo, 13º internacional Santiago Ojeda, Rusia campeona, España segunda, los canarios, nosotros fuimos terceros. En automovilismo, Jorge Gómez, BMW, B-Motor, hablarán de su París-Dakar, será dentro de poquito, y también haremos esfuerzo para hablar de la lucha canaria con Alberto González. Entramos en información publicitaria, cortita, dos mensajes y hablamos ya con Aridane Ávila. ¿Tomas algo? Nueva taberna restaurante en Francisco Gurie 41. La cocina de Tomás Led para todos. Taberna restaurante Tomas algo. Teléfono 928-3828-18. Francisco Gurie 41, zona Triana. ¿Dónde cambiamos las gomas a los mejores precios de Canarias? ¡En el Paso 2000! ¿Dónde conseguimos las mejores ofertas de llanta? ¡En el Paso 2000! ¿Dónde te revisan el coche, te cambian los platinos, te cambian el aceite, te cambian las pastillas y te tomas un café? ¡En el Paso 2000! ¿Dónde están los mejores precios? ¡En el Paso 2000! Y la gente buscando al gordo. Deporte.7, Luis Hernández. Bueno, pues desarrollamos los temas del día de hoy. Ya tenemos al compañero, como siempre habitual, Aridane Ávila, que le echamos mucho de menos. Menos mal que lo vemos de vez en cuando en los partidos, porque por el estudio viene poco. Buenas tardes, Ari. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que te echamos de menos aquí en el estudio, ¿eh? Bueno, eso es bueno. No lo digo yo, lo dice Santi Alonso, nuestro técnico, ¿eh? Bueno, vamos a ver, tocaba Eurocup anoche, partido descafeinado, retransmitió la retransmisión, bueno, a ver si ya no me empieza a trabar ya, la retransmisión del partido, pues eso, descafeinada, más ilusión que otras cosas, y que el Gran Canaria, pues ganó de 20, pues podía haber sido de 30, ¿no? Y de 40, yo creo que la superioridad fue muy alta ayer por parte del Gran Canaria, y dio la sensación de que jugando a medio gas, pues ganó de 20 y fácil. Yo creo que lo que más se puede destacar primero es que hay otra victoria más en esta competición europea. Mm. segundo, que es difícil que con este basquete a veras, aunque nos ganen allí en Lituania, pues perdamos plaza con respecto a ellos. Y después que jugadores como CJ Wallace o Michael Bramos tuvieran muy buenos minutos, o Xavi Rey, y encontraron una línea pues bastante agradable para su juego, ¿no? Efectivamente, inclusive hubo momentos de relajamiento total, afortunadamente, con jugadas de Zitane Sabané, de que, bueno, pues ni él se creía cómo metiendo una mano podía meter esa canasta, ¿no? Porque la mano esa tonta que parecía por ahí, al hombre se tenía que reír. Y también el debut de, bueno, más bien el debut oficial de el Santana, el base, que chavalín, canterano, y Klopp. Y también el de Klopp, pero claro, Klopp ya había jugado otros minutos. Y quizás la buena noticia también, que vimos por primera vez dos canarios jugando en el equipo de Gran Canaria, ¿no? Bueno, uno de ellos gran canario, ¿no? El otro holandés, sí. Pero de la cantera, bien, fue una buena noticia, nervioso, ¿no? Sí. Fabio Santana, sobre todo, que tuvimos las declaraciones... Muy guapas, ¿eh? Muy chavales. ...7.7, que hay que decir que fuimos de las pocas emisoras... A ver si lo podemos, a ver si yo tengo... A ver si me da tiempo ahora a retomar el partido de ayer, el último partido, y puedo poner las declaraciones de Santana, porque el hombre, Silvia Lula, hacía esas pequeñas declaraciones, esas pequeñas preguntas, y se notaba nervioso, y al final el hombre se relajaba. A ver si tenemos tiempo, Santi, la prepara. Son las últimas en la rueda de prensa, al final, cuando terminó el partido, esas declaraciones de Santana, el chavalín que hacía Silvia Luz en los protagonistas. Bueno, pues decíamos que ese debut era bueno, ¿no? Más bien era necesario, porque el último partido que vimos a un canario jugar en el Centro de Deporte fue el domingo, pero se llamaba Sergio Rodríguez y jugaba con el Madrid, ¿no? Sí, es bueno eso, ¿no? La perversión del baloncesto y en concreto de la cantera. Pero bueno, yo creo que tiene que empezar una nueva era, que a lo mejor ayer estuvimos delante del debut de un gran jugador y que todo esto tiene que cambiar por nuestro bien. Vamos a ver, no te vayas, vamos a escuchar publicidad rápidamente y seguimos en directo en Deporte.7. Darga Express, servicio de transportes de mercancía entre islas. Seriedad, rapidez y calidad de servicio. En Darga Express cumplimos 20 años trabajando para cubrir las necesidades logísticas de nuestros clientes. Visítanos en dargaexpress.com. Darga Express, servicio de transportes de mercancía entre islas. Darga Express, su empresa de confianza. Con Arte Mobiliario, los especialistas en muebles modernos y de diseño. Descubra nuestra exposición, la decoración perfecta para su hogar y su oficina. Visítenos en el Paseo Tomás Morales 21, en Las Palmas de Gran Canaria, donde le asesoraremos. Las últimas tendencias en muebles las encontrará en Conarte Mobiliario, 928-360560. Todos a la nieve, Olimpia 2000. Puente de diciembre, fin de año, Reyes, enero, febrero, carnaval, marzo y Semana Santa. Los mejores precios, las mejores estaciones y la garantía de Olimpia 2000. Esquí para todos, 902-367-289. www.olimpia2000.com. Deporte.7, Luis Hernández. Seguimos en directo en Deporte.7, dos formas de comunicarse con nosotros, 928-4650-60 o el 922, lo digo bien, 922, a ver, ¿dónde está el 922? 273812 y un correo electrónico, deporte.7@7.7radio.es. Hablábamos del baloncesto, hablábamos de, antes que nada, el saludo también a los compañeros Iván García y Valentín Ollolé, que estuvieron con ustedes hasta ahora mismito. Decíamos que lo bueno, esos canteranos alinanes que salían a jugar y que daban esa nota, entre comillas, de calidad a un equipo totalmente profesional, que es lo que toca, porque no podemos esperar otra cosa, ¿no? No, la verdad es que es una situación compleja, porque... Tan complejo que se cortó la comunicación con Ariane Ávila, a ver si la retomamos dentro de poco, los móviles no hacen ese tipo de faena. Bueno, hablábamos de que toca esto porque es un equipo totalmente profesionalizado, bueno, tenemos jugadores canteranos, yo echo de menos, por ejemplo, y con esto no quiero decir nada que nadie se nos moleste, la figura de Roberto Guerra. Yo creo que Roberto Guerra tiene calidad y tiene capacidad para estar en este equipo, no está, está parado, se está recuperando. Y ya tenemos a Ariane, ¿no? Ariane, sí. Hablaba de Roberto Guerra, ¿no? Bueno, Roberto Guerra, ayer lo decíamos en la transmisión, ¿no? Es complicado ver con un jugador de 26 años, con su condición física y con la experiencia en la Liga CB que él tiene, que no creo que muchos jugadores la tengan, pues que esté ahora mismo en el dique seco, en una situación de estar sin equipo. El CAI, pues la verdad es que perjudicó un poquito el tema de su lesión, porque era una lesión grave, pero hombre, yo creo que un jugador de esa calidad, no voy a decir nombres para no ofender a ningún jugador, pero yo creo que hay jugadores que son peores que Roberto Guerra, ¿no? Hombre, está bien no dar nombres, pero en la mente de todos están más de 2 y 3 jugadores ahora mismo que están jugando en el equipo, el primer equipo, ¿eh? Bueno, yo me refería a la liga en general. No, yo me refería a mi equipo. Bueno, eso... Yo me refiero al Gran Canaria. Sí, así, de claro. Yo tengo claro. O sea, Roberto Guerra puede jugar perfectamente en este Gran Canaria. Otra cosa es que no entre en los planes de quien sea, y esto hay que respetarlo. Pero que puede jugar perfectamente. Y no haría ningún mal papel, por supuesto que sí. Y más de 3 jugadores sería, Roberto Guerra, para mi punto de vista, mejor que esos 3 jugadores. Lo digo así de claro, y quien se ofenda me puede llamar, puede entrar y dar su opinión. Pero yo tengo claro que Roberto Guerra tiene capacidad y calidad, y tiene cabida en este club baloncesto Gran Canaria. Sí, por supuesto, y por eso, imagínate, si en este equipo tiene cabida, imagínate en 20 de Liga CB y en 20 de la Deco Oro. Efectivamente, por eso digo que está teniendo quizás mala suerte Roberto Guerra, y bueno, pues desde aquí le deseamos lo mejor, como también anoche le deseamos la mejor de la suerte de Víctor Baldo. Me llama y dice mi compañero Santi Alonso, buen trabajo Santi, que tiene preparado la entrevista que le hacía anoche nuestra compañera Silvia Luz, la pequeña entrevista a señor Santana. Escuchamos. Bueno, ¿qué? ¿Has debutado? ¿Cómo te encuentras? Bueno, la verdad es que debutar siempre en temporada, ya había debutado en pretemporada, pero ahora en temporada y en Eurocup sobre todo, pues muy feliz, claro. A ver si así. Me imagino que emociona ver al público cómo le grita a uno cada vez que toca el balón. Sí, sobre todo cuando entra el canterano, ¿no? Que todo el mundo se pone así todo orgulloso, pues sí, la verdad es que al principio salí un poco tenso, pero después me relajé y como si nada. Exacto, se te veía un poco tenso al principio, pero luego ya más o menos continuando. Sí, claro, después cuando coge ya soltura en la cancha ya va todo solo. Muchas gracias, enhorabuena. Muy bien. El debutante hoy, Fabio Santana. Muy bien, Silvia, buen trabajo. Bueno, pues eran las palabras de Fabio Santana, qué guapo, ¿eh? Gracias, Santi. ¿Ariane? Sí. Decía yo que las palabras de Fabio, muy buenas, ¿eh? Sí, muy bien. La verdad es que no lo hizo mal, o sea, le notó muy nervioso, ¿no? Se escapó de un balón, sí. pero no es difícil imaginar qué haría uno si saliera ahí a debutar con esta gente bien. En Eurocup, ¿no? Ahora toca ya jugar fuera, el sábado ante el Bilbao. Después jugamos en Europa, repetimos en Europa y al final volveremos también a San Sebastián. Casi vamos a estar descansando de baloncesto, por lo menos aquí en Gran Canaria, en Canarias, pronto, muchos días. Bien, punto y seguido a lo que es el baloncesto, punto y aparte, hablamos ya del bodyboard. Mañana se va a presentar a las 12 de la mañana el Campeonato del Mundo, que se va a celebrar el Confital 2010, que se celebrará del 3 al 7 de diciembre en la Bahía del Confital, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Digo aquí porque está cerquita de nosotros, en los estudios centrales en Las Palmas de 7.7 Radio. Como saben ustedes, también tenemos estudio en Tenerife, en Lanzarote y en Fuerteventura. Bien, pues que sepan ustedes que mañana va a ser la presentación a las 12 de la mañana en el SICA y estaremos presentes. ¿Te gusta a ti el bodyboard? Sí, muchísimo. Además, soy total fan de las hermanas Taylor. Bueno, vale, yo he estado empalado, ¿eh? Es que es un deporte que me gusta muchísimo y Marina Taylor, vamos, me parece una auténtica virtuosa de este deporte. Efectivamente. Bueno, pues eso va a ser mañana, amplia información. Bueno, cambiamos de tercio rápidamente. Vamos a meternos también con esa Unión Deportiva Las Palmas, el nuevo fichaje ya hecho, no podrá debutar hasta enero, pero se llama Juan Quero, o Quero, como usted le quiera llamar, pero es un interior que se mueve muy bien por las ambas bandas y cedido por el Rayo, con una mala experiencia en el Elche, Aridane. Sí, Quero es un jugador que tiene sus experiencias, que viene de un equipo como el Elche, donde bueno, no ha tenido... jugado en primera también, ¿eh? Sí, por eso, que es un jugador de una experiencia importante. Lo que alguna gente empezaba a cuestionarse si realmente esto tenía continuidad con el modelo de cantera que se estaba intentando imponer, cosa que particularmente creo que porque venga un jugador de fuera no se altera un proyecto que claramente está definido para la cantera. Pero bueno, llama la atención que a lo mejor no se haya contado con alguien del filial y se haya traído alguien de fuera, ¿no? Y sobre todo también sorprende la rapidez, porque ayer se decía que había una Vitolo se lesionaba y al final resulta que, bueno, en menos de 24 horas, ¡pum!, ya tenemos a este hombre. Y no puede jugar hasta enero. Sí, ha sido muy rápido. Bueno, eso se puede ver desde dos puntos de vista. Primero, que la Secretaría Técnica ha funcionado bien, Óscar Arias y Juanito han funcionado bien y tenían algo previsto ya por si pasaba esto. Y hombre, desde otro punto de vista, pues quiere decir también que bueno, que tenían dudas de que podía ir todo bien y tenían ya gente en la recámara. En todo caso, lo importante es que quiero llegar cuando antes. Ahora esta semana sabemos que bueno, el día de Navidad y tal no hay liga, tenemos relativamente pocos partidos. Lo importante es que entre los esquemas de GEME conozca a los compañeros y la manera de trabajar. Efectivamente. Bueno, pues también la buena noticia, recuerden, el domingo a las 11 de la mañana, partido en Celta Las Palmas a las 11. Recuerden también que el sábado también va a haber partido femenino. El Celta de Lugo, que también recibe al Gran Canaria 2014 también, va a estar lleno de canarios por allá, por Galicia, ¿no? Esto va a ser el domingo a las 11, pero el equipo de domingo día también va a jugar el sábado. Ya mañana, el viernes, hablaremos ya de esto. También la plantilla del Tenerife, hoy en el Mundialito, sin problemas, más de hora y pico, lanzando con buen rollito, ¿no, Aridane? Sí, vamos a ver, porque después de dos victorias consecutivas, con la portería a cero, además, que yo creo que eso sí que es algo realmente destacable, hay que seguir en la línea, porque todavía no se ha salido de esa zona de descenso, por lo tanto, todo lo que no sea sumar en tres, y más en casa, hasta aquí unas jornadas que la cosa no esté un poco más tranquila, se antoja poco, así que conviene ganar ese partido y seguir la buena racha y sobre todo mantener la portería, ¿eh? Efectivamente, 14 horas 17 minutos, Deporte.7, escuchamos información publicitaria para toda Canarias y volvemos rápidamente a hablar de el París-Dakar. Naranjas come y calla. Para casa, campo y playa, naranjas come y calla. Las naranjas más ricas, los zumos más sabrosos, una fuente de vitamina y salud. Pídala en su establecimiento habitual, únicas por su sabor, por su dulzura. En la casa, campo y playa, naranjas come y calla. Tomas algo. Nueva taberna restaurante en Francisco Gurie 41. La cocina de Tomás Lev para todos. Taberna restaurante Tomas algo. Teléfono 928 38 28 18. Francisco Gurie 41. Zona Triana. Bemotor Canarias, tu concesionario oficial BMW Motorrad en Las Palmas, te invita a conocer toda la gama de motocicletas BMW y a disfrutar de la atención más personalizada en un renovado edificio con más de 450 metros cuadrados de exposición de motos, taller y recambios, servicio de venta y postventa, accesorios y boutique, que hacen de Bemotor Canarias un concesionario único. Acércate a Bemotor Canarias, Avenida Escalerita 106, Las Palmas de Gran Canaria. Jueves 2 de diciembre, desde las 12 y media del mediodía y con motivo del Día Internacional de las Personas con Otras Capacidades, edición especial de Somos 7. Dirigen y presentan Iván García y Valentín Ullanet. 7.7 Radio, cada día más radio. Deporte.7, Luis Hernández. Seguimos en Deporte.7 para toda Canarias, haciendo información deportiva y cualquier cosa que ustedes quieran. Hasta las 2 y media estaremos por aquí con dos teléfonos, 922-2738-12 y el 928-4650-60. ¿Sabían ustedes, ya lo hemos dicho muchas veces, que va a haber un gran canario o un canario que va a estar en ese París-Dakar, Argentina-Chile? Un hombre del deporte, un hombre que va a estar con una moto. Hablamos de Jorge Gómez, va a estar con una moto y va a estar con una moto BMW, de Bemotor Canarias. Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes, Luis, muy bien, muy bien. Hombre, me han dicho las malas lenguas que más asustados, porque si leemos la prensa de hoy, dice, el director del Dakar previene a los pilotos. ¿Te asustan estas declaraciones, no, verdad? Bueno. Tú la tienes clara, ¿verdad, Jorge? Bueno, sabes que yo he depositado toda mi esfuerzo y mi confianza en el Club La Cornisa, que es el que está llevando toda mi preparación física. Efectivamente, hombre. Y bueno, la verdad que me encuentro muy bien. Ahora me han cambiado el programa de gimnasia porque había un programa específico, sí, empezando con un ejercicio más aeróbico y ahora metiendo un poquito más de carga. Y la verdad que, Luis, me encuentro muy bien. Yo soy consciente de que voy a sufrir porque el Dakar, en el Dakar se sufre, porque son pruebas muy duras. Efectivamente. Pero bueno, voy muy pero y preparado lo mejor posible. Efectivamente. A base, te voy a decir una cosa. Si tú, con tu conocimiento, tu experiencia y con tu buen hacer una moto, no estás preparado para eso, no va nadie. O sea, está clarísimo, porque que venga el director del rally, tienen la bitch, decirme a los 430 pilotos, oiga, que va a ser bastante duro, que el próximo 1 de enero en la carrera que debe estar listo, porque va a ser muy difícil. Eso lo sabes tú, lo sabes yo, lo sabes todo el mundo, sobre todo tú, que eres un experto, un hombre joven pero con una experiencia enorme sobre una moto, y aparte con esa preparación física que estás haciendo en La Cornisa, ¿qué puede pasar? ¿Te vas a caer, te vas a levantar de nuevo? O sea, y los desiertos están ahí, y la fuerza la tienes dentro de ti, porque si no, no, yo estoy convencido de que, vamos, si van a correr 430 pilotos, tú vas a estar entre los 30 primeros seguro. Te lo digo, no llegar entre los 30 primeros, que vas a estar aguantando el ritmo como los 30 primeros, está clarísimo. Bueno, el no lo sé, vamos a ver, ya cuando termine te diré. mi objetivo, desde luego, es participar y llegar, ¿no? Ya sí, yo sí. Con eso ya yo me creo que cumpliría todos mis objetivos. Lo que es la particularidad, sobre todo este año, es que le han querido dar más emoción al Dakar, sí, y entonces las pruebas duras las han dejado para la segunda jornada, para la segunda semana. Claro. O sea, si vemos el itinerario, en fin, etapa por etapa, las etapas últimas son las más selectivas, un poco para darle más emoción a la clasificación, ¿no? Yo me imagino que será de cara a los ganadores de estas pruebas, ¿no? Porque las últimas etapas las hacen mucho más selectivas, claro, para dar lugar a errores, a cansancio. Ellos comentan que, me hace cuenta que hay etapas cronometradas en la última parte de unos 600 kilómetros de etapas especiales, ¿no? Y hablan que la arena va a ser un hándicap muy importante porque parece ser que hay mucha trampa y va a ser muy laborioso porque los waypoints los van a colocar en sitios estratégicos donde, en fin, hay que buscarlos y buscar un waypoint en la arena es donde puede pasar factura, ¿no? Fíjate, bueno, una cosa que él dice, ahora mismo estoy leyendo totalmente, que se preparen los pilotos ya que el desierto de Atacama y el regreso a Buenos Aires se anuncian terribles. El nivel deportivo es muy alto. Fíjate, por un lado, dice, oye, ten cuidado, pero es que son muy altos. A ver, yo pienso que esto es un poco también de un poco de movidilla, de publicidad, darle un poco de ardor a este París-Dakar, ¿no? Porque me imagino que yo entiendo lo siguiente, es una cosa muy atractiva. Cualquier piloto profesional o que tenga esa afición por las dos o cuatro ruedas se van a sentir apasionados por ir. Pero son muy conscientes, tú eres una persona bastante responsable y todos los que van ahí son bastante responsables. No se van a meter en una locura sin tener un mínimo de estabilidad en lo que van a hacer, Jorge, ¿no? Sí, hombre, yo pienso que sí, pero bueno, yo después de analizar las etapas, que ya están todos los recorridos de día por día y el tipo de terreno que vamos a hacer en cada día, en fin, hombre, me doy cuenta efectivamente que la segunda semana va a ser durísima y sobre muy fuerte, todo, ¿no? El hándicap va a ser que ya vamos a llevar encima de los 9.000 kilómetros, ya vamos a llevar 5.000 kilómetros a nuestras espaldas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí el físico va a ser un tema muy importante. La persona que esté físicamente bien, pues es la que va a salir airosa. Efectivamente. Bueno, bien físicamente, Jorge, pero también bien mentalmente. Yo creo que se conjugan las dos cosas, ¿no? Porque sí, verte ahí kilómetro y kilómetro, y sobre todo si tú vas en un coche, bien, pero vas en una moto. O sea, sí, esa soledad del campeón, como digo yo, se pasa factura, ¿no? Psicológicamente, ¿no? Sí, eso es muy muy duro. Y sobre todo, el problema en la arena es que, bueno, si tú estás cansado encima de una moto y tienes que recorrer 600 kilómetros, pues bueno, para que alguien lo entienda, en vez de ir a lo mejor a 120 kilómetros por hora, por poner un ejemplo, sí, pues vas a 60, te sientas, y bueno, y te relajas un poco. El sí, problema de la arena es que no es cuestión de sentarte, es cuestión de que la arena es que ir siempre a velocidades por encima de 40, 50 kilómetros por hora para no enterrarte. Es que sí, vamos, es que como te sientes te vas abajo, ¿no? Exacto, la moto se entierra y ya. Y adiós, muy buena. Oye, no te vayas, espérate. Muchas veces, pues, evidentemente, sí, sí, el físico, pues pues no llega, ¿no? Porque porque ya no podrás ni levantar con la moto, ¿no? Está también con nosotros nuestro compañero Adrián Ávila. Ari, ¿tú también vas a correr en moto o en bici o en dos patitas, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? En dos patitas. Pero sí que me llama la atención y si me permites preguntarle... Por favor, sí, no, estamos en tertulia con Jorge Amás. Hoy hemos preparado un poquito esto porque hacía tiempo que no hablábamos con él. Y ya se va aproximando la fecha, un gran canario que va a estar en ese París-Dakar con una moto BMW de Bmotor Canarias. Sí, Adrián, adelante. Sí que me gustaría preguntarle, bueno, como participante y bueno, parece que al irse a la prueba de África por esos motivos políticos, yo no sé qué es lo que opina él, si cree que es una buena elección irse a Sudamérica y un poco mucha gente dice que es como hacer el chantaje, ¿no? O le gusta más la prueba en América. Bueno, yo es la primera vez, es mi primera participación, cuando hablo con gente que ha participado en África y ha participado en Sudamérica, lo que me comentan es que bueno, que el paisaje en Sudamérica es mucho más espectacular, es mucho más variado, el entorno es mucho mejor, porque bueno, pues no, en fin, el idioma también es un punto muy importante, que ahí se habla el español, y bueno, hombre, para nosotros es mucho más lejos, es más costoso, evidentemente. Pero, hombre, a mí me gustaría que fuese en aquí en África, porque lo tendríamos cerca y bueno, parece que estamos hablando de casa, ¿no? Pues está, y yo también los medios de desplazamiento y los medios logísticos pues son totalmente diferentes. Diferente, ¿no? Pero bueno, yo la verdad que tengo mucha ilusión en hacerlo allá, porque bueno, pues a Buenos Aires y a Chile a un evento de esto, pues generalmente uno no va nunca en la vida, no sé, que se apunte en una cosa de estas, ¿no? Y al parecer los paisajes y el desierto allí son muy espectaculares. Parece ser que las dunas más altas del mundo están allí, ¿no? O sea, según comentan, ¿no? Qué bien. Y bueno, yo creo que el paisaje va a ser maravilloso. Me imagino que también en África los paisajes son... Quizás más monótono en África, quizás, que lo que es Argentina y Chile. Por cierto, Jorge Gómez, el piloto de BMW, con una BMW que está allá en la península, y de Motor Canarias. Va a ser el único canario participante en esta edición del París Dakar, dentro de los 430 pilotos, más o menos, entre coches, motos y camiones, ¿no? Jorge. Sí, bueno, de aquí también de Las Palmas decir que va también Pedro Peñate, que ha participado en varias ocasiones. Efectivamente, en moto. En honor de la justicia, Pedro Peñate. Aunque él va en otra categoría, va a una categoría de una moto de 690 centímetros cúbicos, pero bueno, ya él cuenta ya con una experiencia de dos Dakar a sus espaldas y bueno, y sí, vamos los dos para allá. Efectivamente. Bueno, preparado porque esto ya empieza el día 1 de enero, ¿no? Nos queda justito un mes, más o menos, ¿no? Un mes. Pero sí, tú te tienes que marchar adelante, ¿qué fecha tienes que marchar, Jorge? No, yo salgo de Madrid el día 28 de diciembre y ya vuelo a Buenos Aires y bueno... Con todo el equipo de asistencia y de apoyo, ¿no? Sí, ya la moto ya se embarcó, como dijimos la otra vez, y el día 26 salió del norte de Francia. Y bueno, el día 30 y 31 son las verificaciones ahí en Buenos Aires. Y luego el día 1 ya se sale, la primera etapa es una etapa prólogo, no es una etapa prólogo, es una etapa de 377 kilómetros, pero es de enlace, no va a haber cronómetro en marcha ni nada. Realmente el rally empieza, aunque empieza el día 1 porque ya tenemos que desplazarnos casi esos 377 kilómetros, el rally ya cronometrado empieza realmente el día 2 de enero. Bien, pues también comentarte de que a ver qué seguimiento te podemos hacer desde allá. Ya me has comentado, hay un celular que ayer le llamamos celular, un teléfono móvil, a través de el apoyo, la cobertura que te dan los servicios de apoyo, ¿no? Eso ya nos coordinaremos para tener al día a toda la audiencia de 7.7 Radio con todo lo que ocurre a Jorge Gómez. Jorge, un abrazo, seguiremos hablando largo de ese paridrasca con Jorge Gómez de Bmotor Canarias con una moto BMW. Un abrazo, Jorge. Gracias, Luis. Hasta luego. Aridane, rápidamente que cerramos, nos va la música de fondo, nos queda menos de un minuto. Cuéntame algo rápido que se lo digo adiós. Nada, que mañana, esta noche tenemos competición europea de las chicas del Gran Canaria Caja de Canarias en Bélgica, a sumar la cuarta victoria y poner el castillo 4-0. Uf, a ver si es verdad. Bueno, señores, nada más, mañana más, si ustedes lo prefieren, aquí a partir de las 2 de la tarde en Deporte.7, en el control de sonido, nuestro compañero Luis Santi Alonso. Les habló Luis Hernández. Seguimos para el deporte, sigue la radio, sigue 7.7 Radio. Mañana la cita, a las 2:05, 2 de la tarde, si ustedes confían en nosotros.